De la gorra es la segunda marcha. Pero la primera fue en el 2018. 2017 vine a la marcha de Batalla Fácil, la primera. Esta es mi segunda marcha. Y siempre es con mucha adrenalina, porque venís acompañada a otras madres y escuchar testimonios y de nuevos casos, nuevas víctimas. Entonces, venir a acompañarlas, y yo también me siento acompañada con ellas, y bueno, y marchar es levantar la voz, levantar el nombre de los chicos para que, por la memoria de ellos más que todo, y bueno, y para que sea justicia. También, igual que Laura, bien, la segunda marcha. Uh-huh. ¿Y qué te pareció? Bien, vengo a acompañarla a ella para que se sienta más acompañada y para pedir justicia por mi sobrino Franco Amaya. Mi primer marcha que vengo, nunca tuve la posibilidad de venir porque soy Villa Dolores. Ajá. Y hoy en qué día estoy acá, bueno, vine a acompañar a mi hermana, obviamente, a pedir justicia y acompañar a todas las madres. Uh-huh. ¿Qué te pareció la marcha? Me pareció muy buena, sí, hermoso todo. Y nada, el mismo, o sea, todos pedir justicia por lo mismo, que no vuelva a pasar un caso más. Se han sumado otras familias, ¿no? Digamos, hoy, en estos días se habla de esto, ¿no? De los cambios de la policía, del nuevo protocolo, digamos, ¿tienen como una opinión formada, digamos, de esos cambios? Digamos, ¿son suficientes? No, no son suficientes, porque desde que yo tengo conocimiento de lo que le pasó a mi hijo, fue un protocolo ahí después de la muerte, del asesinato de él, y bueno, después pasaron otros casos más y porque siguió lo mismo, el protocolo era no disparar más, y bueno, también hubo cambio, o sea, ahí en Carlos Paz, que hubo cambio de ahí de comisario, después acá en Córdoba también, que como que quisieron cambiar, no sé qué hicieron, ahora de vuelta después de Black, otro cambio más, y sigue lo mismo, porque pasó lo de Joaquín, así que no, o sea, no, eso no sirve, la verdad que no nos está ayudando en nada, porque se tapan entre ellos y ponen otro igual y sigue lo mismo, o sea, no sabemos cómo hacer, uh-huh. dónde está el error, el elemento que hay que para que cambie totalmente uh-huh. esto. Y repensar la policía, ¿no? Digamos que sus prácticas violentas. Y sí, los de arriba, los uh-huh. jefes que son los más que son los que pueden llegar a hacer algo. Más casos, más están alcoholizados. Porque la mayoría son chicos de 25 años, 26, los policías, con una ira mal contra los adolescentes, contra los chicos, ellos también fueron eso. Y ellos andan arriba de los móviles como si fuera un chico común en la calle, que andan arriba de un auto tomando cerveza, ellos hacen lo mismo. Y con drogas también, o sea, no entendemos cuál es tanto el odio. O sea, tienen el uniforme y odian a los que son seres humanos igual que ellos. No, yo trato de entender y no lo puedo entender. Que digo, ellos también fueron igual que los chicos. Hicieron lo mismo, anduvieron, nomás quedaron con el uniforme y lo siguen haciendo en tu trabajo. Entonces, ahí, al estar con el uniforme, ellos tienen otra responsabilidad que de cuidar, no de matar. Entonces, no entendés por qué ellos no cambian el sistema de controles sobre ellos, el control de psicológico, del alcohol, de las drogas, porque todos dicen, hay que educar a los chicos en la casa. ¿Y a ellos quién los educa? La dictadura. Los educa el gobierno, el Estado. Y son peores que, o sea, no pueden decir que los chicos no los educan en la casa. Porque a ellos los educaron en la casa y después fueron educados para asesinar, entonces. Porque yo no eduqué a mi hijo para asesinar, mi hijo no asesinó a nadie. Ellos lo fueron educados y formados para asesinar. Uh-huh. Ese es el cambio que tienen que hacer. Y el gobierno también tiene muchísimo que ver, uh-huh. porque no pone, no les impone a esta gente de que hagan esos controles. Y se les está yendo de las manos. Uh-huh. Lamentablemente van a, Dios quiera que no haya más casos. Pero si esto sigue así, vamos a seguir caminando nosotros, vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir. Y no la vamos a cortar más si ellos no lo hacen de allá arriba. Definiste a las madres como compañeras de dolor, ¿no? ¿Las sentís así, digamos, a las distintas madres que han perdido a sus hijos o familiares? Sí, obviamente. Yo me pongo los zapatos de ellas porque yo estoy la misma y aún peor de ellas cuando se les cierran las causas, cuando no llegan a condena. Es aún peor el dolor porque no entendés por qué sigue esa persona libre, trabajando. Yo tengo bronca, que con 12 años que le dieron y que el otro quedó libre. Imagínate lo que siente esa madre que no pudo llegar a nada. que te dan vuelta la cara, que es horrible. Entonces trato de acompañarla de lo más humilde que puedo, que venir y estar con ellas. Por ahí no puedo venir a ayudar a armar la marcha, a acompañarlas, porque ya se me hace difícil, pero trato de estar siempre, como sea, trato de estar siempre. Bien. Laura, en estos días se ha aprobado el proyecto en el Parlamento Juvenil para ponerle a la Plaza de los Gigantes y Perón Franco Amaya. Digo, ¿cómo recibiste ese proyecto y el hecho de que haya sido aprobado por el Parlamento Juvenil? Muy bien, estaba contenta, feliz, porque bueno, más que todo es por la memoria de mi hijo, para que en esa plaza podamos concentrarlo en cada intervención, cada año de él, para llevar su memoria, y también va a ser para la memoria de todos, no solamente para el mío, sino que ahí en Carlos Paz, aunque sea el único caso, quiero que también tenga la memoria de todos los chicos, de todos los asesinados por la policía.